La Hora Pulenta se la banca. 15 minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchábamos recién a El Perro Diablo con Malas Preguntas. La versión 2013 del Compipulenta 2. Claro, conseguible en el Compipulenta 2, que se puede descargar gratis, junto con el librito digital y todo lo demás, desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Así es. Bueno, estamos en comunicación con Tomás Balmaceda, más conocido como Capitán Intriga. Bueno, en realidad ambas formas son conocidas. Es como Batman y Bruno Díaz. Exactamente. Conocido en sus dos versiones. Sí. ¿Por qué? Porque el año pasado, junto con Agustina Larrea, sacaron un libro que vos, si lo escuchás decir qué libro sacaron, dices, ah, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Porque estaba al caer, pero nadie lo había hecho, ¿no? Un libro que mezcla chimento con rigurosidad histórica, ¿no? Así es. Se llama ¿Quién es la chica? Y para mí, el gran mérito del libro es que va a buscar las historias reales de las mujeres reales, de canciones míticas y que ya después se vuelven ficcionales lo que cuentan, pero hay un origen real, ¿no? Ellos hacen un trabajo de investigación, de entrevista, se sumergen en el off the record también, y sacan a la luz esas mujeres reales que inspiraron casi muchas canciones históricas, muchas conocidas, otras no tanto, del rock argentino. Pero qué mejor que hablarlo con él. ¿Cómo estás, Tomás? Chicos, ¿todo bien? Muy bien, muy contento. Bueno, primera pregunta, bueno, felicitaciones por este libro, que hubo cosas que, por ejemplo, a mí me interesó saber mucho, como por ejemplo los detalles de Mónica García, la novia de Calamaro, que inspiró dos de los discos que yo más quiero de Calamaro, que son Honestidad Brutal y El Salmón. Pero bueno, quería preguntarte cómo surgió la iniciativa entre ustedes dos de encarar este libro. ¿Cómo fue esa historia? Mira, Agustina y yo somos amigos hace como ya 10 años. Uh-huh. Y posiblemente le suceda algo. Nico, que tiene banda y qué sé yo, lo puede mirar distinto, pero para mí o para Agustina, que somos periodistas o laburamos de escribir, hay algo mágico en la concepción de una canción, en poder componer una canción. Sí. Esos temas que te acompañan siempre y que son parte de tus vacaciones, de un momento de tu vida particular, de una pareja o algo, siempre nos parecía... ¿Cuál es la magia detrás de componer un tema que es tan distinto de lo que hacemos nosotros? Que capaz de hacer una nota, alguna repercusión, alguien la lee, pero no mucho más. Claro. Y siempre nos pasábamos recortes o links de cuando veíamos que algún músico explicaba la inspiración detrás de un tema. Mira. Y de golpe nos dimos cuenta que hay un montón de chicas reales, de mujeres de carne y hueso, que habían inspirado a canciones y que quizás incluso cambiaban el sentido de los temas que uno conocía. Uh-huh. Así que de alguna manera nos dimos cuenta que ahí podía haber un libro, como vos decías, Juan, en algún modo era algo que estaba por caer, que era algo con lo que quizás todo el mundo fantaseó o pensó de hacer. Nos dimos cuenta que nadie lo había escrito y nos dimos cuenta también que de la gran cantidad de libros sobre el rock nacional que se editaron en los últimos 20 años, que la verdad es que es una producción vastísima, hay cosas buenísimas, otras cosas no tanto, faltaba, digamos, una mirada, bueno, nos parecía, un poco menos desprejuiciada y menos solemne. Sí, a veces los libros son, qué sé yo, la biografía de, no sé, de, por poner un ejemplo, una de las biografías de Charlie que hizo Marchi, en realidad es casi toda la historia de Marchi y él, y Charlie, digamos. Está siempre en el primer lugar la relación del músico con el biógrafo. Cierto. O son muy cuidadosos y no quieren contar. Pero nosotros, bueno, tratamos de que sea una escritura bien pura, que sean datos, digamos, muchísimos datos duros. Si es un mito, es una versión, no está confirmado, consignarlo. Uh-huh. Pero tratar de contar eso e ir a los protagonistas y preguntarle y sin duda decirle, bueno, tal mina, tal relación, sin prejuicios. Hay en el libro algunas historias, si se quiere, más conocidas de antes, aunque ustedes le agregan datos, como puede ser lo de la relación de Fito Páez con Cecilia Roth, algo de público conocimiento. Hay también algunas más sorprendentes, como los raptos de romanticismo de Papo, un tipo que uno no lo hace un romántico. Total, a priori. Totalmente. Y quedan... Hay un montón de historias, de anécdotas también dando vueltas, que me imagino que ustedes se habrán ido cruzando mientras preparaban el libro, como por ejemplo, quién era la famosa rubia tarada de Luca, que hubo muchas versiones al respecto, la verdad o no entre la relación entre el Indio Solari y Karina Rabolini. Estas historias, digamos, ustedes, ¿cómo fue que seleccionaron cuáles dejar meter adentro, cuáles dejar afuera? Mirá, el libro en total, desde que digamos, empezamos a pensarlo y firmamos contrato, eso nos llevó 4 años, que no debería habernos llevado 4 años, claro, sí. Pero lo que sucede es que los músicos, que es como la materia prima del libro, son gente muy rara, entonces sí. No es tan fácil de conseguir, no es que capaz haces un llamado o empezás a ubicar, tenemos que hablar, viste, con los prenseros, con los representantes, que el músico esté de buen humor. Nos pasó que justo toda la última parte fue cuando Calamaro había, digamos, tomado un matiz mucho más mediático, que iba lo de Showmatch, que apareció Breque, que era todo un lío, que se separaba de la mujer, entonces no quería hablar. Como que algunas cosas nos costaron. En total, en el libro aparecen 200 canciones mencionadas, que son muchísimas, y el criterio fue o que sea un mega, mega hit, o que la historia o la musa que la inspire sea muy importante. Cuando, por ejemplo, tuvimos el dato de un romance que tuvo Soledad Silveira con Calamaro, con Andrés Calamaro, con la canción Plaza Francia, sí. Ahí quizás la canción es muy conocida, pero queríamos tener eso porque era un dato poco conocido. Totalmente poco conocido. Que no se había dado. Sí. Sí, sí, totalmente. Sí, continúa. No, y de alguna manera fuimos haciendo eso. Y en el caso de tener muchas versiones, como decía Nico, la verdad es que La Rubia Tarada, nosotros llegamos hasta Mónica Stomp, donde ella fue una de las tantas novias que tuvo Luca, la novia oficial, una novia muy resistida por el entorno. Cuando hablas con el entorno de Sumo, no la quieren. Ella tiene el mayor archivo de esa época. Ella guardó cada cosita, cada flyer, cada póster. Si uno ve los documentales, por ejemplo, que hay sobre Luca, cualquier tipo de libro, material, siempre está Mónica en el medio porque es la persona que tenía, digamos, esos datos. Y ella se reivindica como La Rubia Tarada. Pudimos hablar con un exnovio que también es músico, un integrante de Los Pericos, un ex integrante de Pericos, que él contaba que la intimidad Mónica se estaba feliz contando que era La Rubia Tarada, así que nos pareció que era suficiente como para decir que era ella. Sí. Y hablamos con Karina Raborini, y Karina Raborini no conoció al indio, nunca lo tuvo el placer de estar con él, y obviamente no pudimos hablar con el indio porque es como imposible. Es imposible. Entonces, bueno, ahí la reconstrucción que hubo de Los Redondos fue que encontramos una vieja revista Cantarrock en uno de los archivos del Congreso, en donde en el 85 Poli, Sky y el indio, en una cosa medio inédita, se dedican a explicar cada una de las canciones, más allá de que después el indio hace esa famosa carta hace un par de años negando que haya cualquier tipo de interpretación o dando pie a que cualquiera pueda interpretar sus canciones como quiera. Bueno, en el 85 sí explicaron algunas canciones y, por ejemplo, dan una explicación de aquella solitaria vaca cubana, que se habló mucho si era Pablo Milanés, si era la revolución cubana, si era Fidel Castro, esa vaca, y finalmente ellos cuentan que hubo un satélite que falló, que cayó a la Tierra de su órbita y que efectivamente destruyó una casa en Cuba y mató una vaca. Fuimos a los archivos, buscamos en los diarios de esa época y conseguimos la noticia de que efectivamente era cierto. Claro. Para la época de la composición, la noticia fue que un satélite se cayó y mató una vaca en Cuba. Sí, sí. Bueno, esas son las cosas, que los mitos desmitificados y las curiosidades que salen a la luz. Un poco tiene eso, con un tono que a mí me hace acordar más a Pronto. Yo reivindico mucho que está Pronto, ¿no? Sí, era. Nosotros lo queríamos hacer no solemne. Claro, la es que claro. La mayor parte de los músicos, cuando los preguntábamos, se quedaban un poco duros. O hablamos muchísimo con periodistas de rock, por supuesto. Uh-huh. Y muchos no sabían el origen o las minas de los músicos, simplemente porque nunca se les ocurrió preguntar, porque les interesaban otras cosas. No, es que se enojan. Si les preguntás, si yo voy, que soy periodista bastante de música, bastante tiempo de mi vida. Y le pregunto a los músicos, sí, se te enojan, no les gusta. Más o menos. Nosotros, ustedes realidad, sí, porque no, son más caraduras. Los conseguimos a Nevia, conseguimos un montón de difíciles. Sí, sí, sí. Para nosotros, una de las perlas que tiene el libro, nosotros cuando lo editamos estaba todavía vivo Gustavo Cerati. Uh-huh. Nosotros conseguimos hablar con Cecilia Menábar, el gran amor de su vida, que es una mina que no había dado notas, que no había hablado acá en el país. Y literalmente fue ponernos en contacto con ella, presentarnos, y ya fuimos a la casa, nos contó todas las canciones, nos contó las canciones de amor y de desamor, porque el libro también recorre la idea de las mujeres. Exacto. Pueden ser madres, hijas, conocidas, y tratamos de ir desde, bueno, todo Cerati a partir de Cecilia y, uh-huh. y sus cuentos, y una voz muy importante, e incluso pusimos Macaferri asociados, hablamos con Pachu, empezamos sí. a preguntarle quién era Bomba Chabeloz, hablamos con Gustavo Paván, el productor de Showmatch, porque queríamos saber si Marta Solán número uno era para alguien, sí. y bueno, tratamos de agarrar la mayor parte de las canciones sobre mujeres que efectivamente estén inspiradas por mujeres, porque los músicos son vivos. Cuando fuimos a hablar con Validari, la gente de Rata Blanca, ahí, no sé, la mujer amante aparentemente no es nadie, es una mujer misteriosa, pero que ellos mismos reconocen que a cada mina que se garcharon le dijeron, no, ese tema te lo compuse a vos, es para vos. Son vivos. Son vivos, bueno, son vivos. Ojalá dentro de algunos años, ojalá no cuatro más, haya un segundo volumen. Sí, quizás viene. Podamos averiguar quién es la chica rutera del Mató o algunas cuestiones de que ya de una escena más moderna, porque creo que la idea está buenísima y da para secuelas. Se puede aplicar. Sí, ya tenemos la lista de las ex de Nico Lantos para a las cuales tenemos las canciones. Es una lista muy breve. Sí, tenemos dos opciones. O publicamos el libro porque la editorial nos da un adelanto, o Nicolás nos da un adelanto para que no lo publiquemos. O sea, de algún modo vamos a tener dinero este año. Negociemos, don Inodoro. Muy bien. El libro se llama ¿Quién es la chica? Escrito por Tomás Balmaceda, Agustina Larrea. Se consigue cualquier librería porque lo editó Sudamericana. Sí, Reservoir Books. Así que lo recomendamos muchísimo. Están muchas las cosas que vos querés enterarte, otras que no sabías y también te podés enterar. Y bueno, con esto te despedimos, Tomás. Estás adentro un ratito, ahora a las 4 también vuelve Sucio Pop. Dejame un solo chivito. Dale. En quieneslachica.com sí. hay fragmentos del libro. Dale. Y un montón de material audiovisual que no pudo quedar porque la edición es una edición tradicional, sin uh-huh. fotos, pero ahí en la web que armamos del libro van a ver, por ejemplo, que charlábamos recién, Mónica García, la flaca de Calamaro, y el famoso misterio de si era flaca o no. Bueno, ahí están las fotos, y también de la esposa del indio, varias perlitas que fuimos encontrando. Sí. No, porque no es casualidad que te vamos a despedir de esta entrevista con un tema que Calamaro no tocó nunca más. ¿Eh? Y que se llama Cuando te conocí, que justamente habla de Mónica, claramente, ¿no? Exactamente. ¿No? Recuerden cuando él iba a destruir discos de Charlie con sí. un bate, estaba pensando en esta canción. Muy bien, vamos con esta y nos vemos en un ratito, Tomás. Muchas gracias, chicos, gracias por el llamado. Chao.